hay un libro de Carlos Castaneda que se llama Viaje a Ixtlán. Yo quiero ponerle un subtítulo a este bloque que es Viaje a Ilán. Bienvenido, Ilán Brandenburg, con su columna de cine. Muchas gracias. Vengan hacia mí. Venimos de pie, Ilán. Siempre sos bienvenido. ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, para empezar, una experiencia personal. A ver. En primer lugar, volví a ir al cine solo después de un tiempo largo y fui a darme un gusto. ¿Viste? Cuando me dice, por ejemplo, no sé, ¿ustedes tienen algún gusto, algo que les guste saborear y decir, voy acá y me como tal cosa? Claro. O tal otra cosa. Para mí, bueno, también es comer a veces, se me nota, pero es ir a ver una película con Woody Allen en este caso. ¿Fuiste con Woody Allen? Fui ¿vivo? Con Woody Allen, vivo, y no me violó. No, no tenés que ser pariente. Bueno, ese ya papel, desbarrancamos el otro día escuchaba, el otro día escuchaba sobre ese tema, hablaba Julio Chávez, y decía que lo hacía más complejo y enaltecía la obra de el tipo, como un tipo tan complejo. Ajá. Y me parece que está bien eso. Me parece que está bien esa idea, y por lo menos a mí me sucede. En este caso tenía la particularidad que no es una película escrita y dirigida por él, sino que es actuada, y que me venía justo con la columna de este mes, porque estaba pensando en el Día del Trabajador, y bueno, también que se está hablando bastante de si con estos ajustes va a haber desempleo o no, entonces pensé un poco de esto del cine y el trabajo, ¿no? Y... Ajá. O el trabajo en el cine también podría ser, y ahora vamos a ver más adelante, donde en muchas películas se trata de diferentes maneras, en algunos casos más directo, o en este caso de un modo, me parece, bastante inteligente y por lo menos poco frecuente. Porque, bueno, la película casi un gigolo que me parece un poco, también es un homenaje a Woody Allen, o es una película en el formato de Woody Allen, pero hecho por otra persona, donde... ¿Quién la dirige? John Turturro, que protagoniza la película. Y bueno, básicamente se trata de eso, ¿no? De entender al gigoló que, bueno, de alguna manera el cafiolo, por decirlo así fácilmente, Woody Allen empieza a comercializar a John Turturro, a este personaje, que es un tipo que venía menos, que no tenía medio un peso, y le levanta el ánimo y lo anima a poder hacer esto con actrices como Sharon Stone, por ejemplo, y otras bombas que aparecen, y termina ganador, porque se da cuenta que toda historia de amor es un poco historia de un contexto, ¿no? De según cómo lo presenten a este gigoló. Y hay algo, hay una frase que me parecía interesante. También yo tuve, recordé otro momento donde estudiaba psicología y me tocó entrevistar, o en un trabajo práctico, me tocó entrevistar a la directora del sindicato de prostitutas. Entonces pensaba, ¿hasta qué punto, digamos, esto es un trabajo? Capaz que uno tiene un prejuicio, dice, sindicalizarlo de alguna manera es promoverlo. Y de qué manera, pero existe un sindicato de prostitución, y acá se hablaba un poco también del rol social que tenía, en este caso, el gigoló frente a un montón de mujeres. Y hay una frase que me gustaba mucho que es, lleva magia a los solitarios. Cuando él lo definen, bueno, ¿vos qué haces? Lleva magia a los solitarios, dicen, lo define otro personaje. Así que eso me parecía más interesante rescatar, porque no sé qué opinión tienen ustedes, si es un trabajo o no la prostitución, si es importante que exista, por qué es el oficio más viejo de todo el mundo. Pero más allá de tu risa, no sé de qué te estás riendo. No, me río que no dejas de sorprenderme. Me encanta el debate. A mí la película me sorprendió bastante en ese sentido, y también habla del rol social, ¿no? Y del lugar del cuerpo, lo importante es la sensibilidad. Y bueno, eso me gustó mucho de esa película. Donde se trata el trabajo de una manera diferente. Después nos vamos a ir a otras, por ejemplo, como que tienen algo en común y para explicar un concepto de cine que se llama principio de predestinación. Esto es que más o menos, al igual que en una revista o en algún artículo, en el principio está un poco lo que va a pasar después de, por ejemplo, una nota periodística, en el argumento está lo que después va a estar desarrollado. A veces eso está un poco de manera un poco más oculta en las películas, en donde se ve muy claro. Por ejemplo, en Atrápame si puedes, la animación que está durante los títulos de alguna manera es un poco la historia de lo que va a pasar después en la película. En ese caso está bastante más claro, pero a veces es un poco más sutil, como por ejemplo en esta película La Corporación, que me pareció muy importante que jamás se ve, se habla de un desempleado y es una película de terror, lo que me llamó también mucho la atención, que una película que hable sobre la temática del trabajo no sea un drama. O por ejemplo, después vamos a hablar de Tiempos Modernos, que es una comedia que trata un poco las peripecias. Esto es una película de terror y tiene que ver con que esto en esta sociedad también tiene que ver con que es una película mucho más moderna. Es algo terrorífico porque el trabajo es una fuente muy grande de identidad. Y esto es donde, volviendo a esto que había dicho antes, en la primera escena es un poco lo que se va a basar alrededor de toda la película. Y en la primera escena, ¿cómo lo vemos al personaje? Lo primero que vemos al personaje está dentro de un auto, en lluvia, y yo me pregunto, ¿por qué lo filman desde afuera del auto? ¿Por qué piensa usted que lo filman afuera del auto? Les voy a explicar por qué. O por lo menos, ¿por qué pienso yo? No sé responder. Bueno, y esto, digo, cuando hablo del principio, que tiene que ver con el resto de la película, es cuando yo hago una interpretación de por qué esto se hizo de esta forma, se va repitiendo a lo largo de la película, porque si no mi interpretación no tendría ningún sentido. Uh-huh. Y tiene que ver con que hay una pérdida de identidad de este personaje, y lo primero que lo vemos es su cara borrosa. ¿Por qué? Porque está la lluvia. El director podría haber puesto la cámara dentro del auto tranquilamente, y luego después lo exacerbó un poco más, y cuando lo toma desde la ventana también lo toma fuera de foco. Entonces digo, estas cuestiones que son interesantes para pensar de qué va a ir la película en un principio. Y algo similar pasa en tiempos modernos. Una película de muchos años antes donde lo primero que aparece es un reloj y un ganado entrando a un establo o algo por el estilo. Y después uh-huh. los obreros, digamos. En ese caso es bastante más obvio, uh-huh. pero está siendo una relación sumamente directa. Y también me acordé, otra cosa viendo de vuelta tiempos modernos, que es muy lindo. Tuve la suerte en el Club de Cine para Chicos que hacemos, llama La Linterna Mágica, se lo recuerdo, hacemos esas funciones con música en vivo. Entonces la volvimos a ver bastantes veces. Y volviendo a esto de la invisibilización también, casi me sale imbécil, pero también tiene que ver con eso, de los jefes, que no aparecen, o muchas veces aparecen reflejos de sí, y eso pasa... Invisibilización es un término genial, es genial. Un neologismo que... Sí, no lo pude, lo dije tres veces, pero no me... Ahí se me cuela un poco el inconsciente, ¿no? Pero algo que sucede es que los jefes, por ejemplo, aparecen en una pantalla, para dar órdenes y para asustar, nada más. Bueno, no sé si recuerdan la película de Los Simpsons, un poco los políticos también aparecían de esa manera. Jamás aparecen. Y esto es un poco, y volviendo también a La Corporación es una película de terror, donde este personaje, que queda desempleado, se va a encargar de buscar a gente que tiene su propio currículum para asesinarlo y tener más posibilidades de llegar a ese empleo. Digo, por más que es un extremo, por supuesto, pero está yendo, y es una película de terror, porque la idea es asustarse. Yo pienso, y bueno, ¿por qué eligen, en este caso, Costa Gavras, que es un director francés, que suele hacer películas dramáticas con la temática social? Difícilmente es una película de género, pero sin embargo nos está dando un mensaje explicando que lo terrorífico de la lucha entre los pares, y que nunca vemos realmente cuál es el enemigo, o quién nos dejó sin laburo, o dónde está el problema que nos llevó, en este caso, a este personaje a perder la personalidad, y un montón de cosas que también hasta se vinculan con lo sexual. Digamos, generalmente eso también está vinculado. Bueno, otra cosita. Sí, no, sí o no, sí. No, vamos, no, estábamos. Entiendo la mitad de las señas, pero. Porque tenemos claro. Acá querían hablar de UPA, la película argentina. Bueno, es una película. Tenemos el tema. A ver, vamos por un poquito de lo tranquilo. Vamos especialmente a escuchar el tema. Tommy Lebrero, el puchero misterioso. Son, ¿no?, muy buenos presentando temas. Bonitos y asexuados, vamos pensando, ¿por qué somos tan raros? ¿Por qué la gelatina y el mármol laminado que sostiene nuestras poses y también nuestros peinados no sostiene este país que está lejos de París? Y cada día vamos quedando más aislados, sin vanguardias, sin tendencias varias. Nos llamarán por nuestros nombres cuando seamos olvidados, cuando seamos solo pobres latinoamericanos. No se olviden, no, de nosotros los porteños, los australes, los modernos, los que amamos solamente lo arrogante y diferente. Ay, ¿por qué seremos tan demente? Los chicos de cine independiente. Pero ¿por qué seremos tan demente? Los chicos de cine independiente. ¿Por qué? Te lo diré en alemán, te lo diré en catalán, te lo diré en inglés y también en francés. se vayan a mofar de nuestra forma tan genial de ser así brillantes y a la vez superficiales. Al estilo de Godard, sumale la de Gandhi, mezclalo con Titano, Sandro y Kerouac. Que kitsch, no sabes dónde estuve ayer. Fui a un restaurante, creo que chino o japonés, y había una catarata que no estaba nada mal. No tenía agua, era todo artificial. Que kitsch, que kitsch, no me importa si la cosa anda mal. A mí solo me cabe el cine intelectual. ¿Por qué? ¿Por qué se le nota en el lente los chicos del cine independiente? ¿Por qué seremos tan dementes los chicos del cine independiente? ¿Por qué seremos tan dementes los chicos del cine independiente? Lo que estábamos escuchando era Tommy Librero y Puchero Misterioso haciendo la canción con la que tengo entendido que cierra una película de la cual vos vas a hablar, que es... UPA, una película argentina, que una de las cosas interesantes que habla de la cultura del trabajo en el cine, ¿no? Y cómo los roles van determinando las relaciones que van pasando, ¿no? Entonces habla, y es muy gracioso porque si alguna vez estuvo trabajando en una publicidad, a mí me pasó... El director es tal cual como es el director, el sonidista habla como el sonidista. Por ejemplo, el sonidista está muy con la cuestión gremial, por ejemplo, ¿no? Y salta ahí en la cuestión. El director, por ejemplo, se cree Scorsese, ponele, y trata mal a los demás porque, claro, y toma pala también, acá me indican, de costado, no sé por qué lo dirás vos, pero... Porque era una característica importante. Y en algunos casos lo es, por supuesto, son jornadas de laburo muy largas y a veces la gente se pone un poco agresiva y eso sucede. Pero algo interesante que sucede en esta película y tiene que ver con que en muchos casos la cultura del cine mira, no mira tanto hacia el cine argentino y mira un poco hacia afuera. Y acá hay algo importante, ¿no? Esto les cuento un poco la historia. En esta peli el personaje tiene un work in progress, que es como decir algo que está en proceso de trabajo y se manda una escena a algún festival y eso a veces se gana y te gana algún dinero. Lo manda a un festival de Europa, le dan 5.000 euros y ahí empieza a cambiar todo en su vida. Digamos, uno puede decir por el dinero, pero también tiene una relación con que sea europeo, porque dentro del guión había como una participación de una actriz que era de afuera y, por ejemplo, él quiere empezar a hacerlo con una famosa, la película, entonces empieza a pelear con su amiga que la había bancado en el primer momento, que era una actriz. Y bueno, digamos, de alguna forma eso empieza a corromper la historia y eso también hace las relaciones del trabajo, ¿cómo poder decirlo? Digamos, de alguna manera, no me sale. Digamos, las corrompe, pero también asigna, volviendo a lo anterior, asigna mucha identidad, mucha pertenencia, digamos. Y la película basa bastante eso, ¿no? De a qué grupo social también pertenecen estas personas que hacen una película independiente, en este caso. Upa, recordemos que es de... ¿Quién es el director? De Pablo Giralt, que también lo protagoniza. Ajá. Es interesante la peli, la verdad que se la recomiendo. Tiene un estilo bastante similar a otro director que quisiera nombrar. Un estilo. Tiene una forma de filmarse que es casi toda con cámara en mano. De alguna forma eso da una impresión de mayor realidad. Y también en la temática, esto de trabajar cómo se comportan los grupos humanos, que es una temática en sí, lo trabaja mucho un director que a mí me gusta mucho, un director dinamarqués, que se llama Lars von Trier. De alguna forma uno podría decir que si busca algún antecedente debería buscar en ese director. Digamos, no podemos decir que Pablo Girard vio la obra necesariamente, pero yo creo que sí, o que en algún punto tiene alguna inspiración. Sobre esto mismo, hay una película que no se estrenó en Argentina que se llama El jefe de todo esto. ¿Alguno la vio acá? No. Bueno, entonces las voy a contar y se las van a bajar de internet de forma gratuita, porque la pueden encontrar en YouTube o en torrents.com.de o algo así. La película se llama El jefe de todo esto, acá tengo acá el apunte, y es muy interesante porque un jefe que nunca se hace llamar jefe, volviendo a que los jefes no quieren jamás nunca dar la cara, y eso es una característica también del capitalismo moderno, ¿no? En general, sobre todo en las multinacionales, jamás conoce al jefe, jamás conoce a quién, de repente, hasta a veces cambió de manos el negocio en un montón y la gente que está trabajando no se enteró. Digamos, ni para bien ni para mal, en este caso es bastante crítico porque, sobre todo cuando hay que tomar una decisión que favorece a uno, que es el que no da la cara, y desfavorece al resto. Entonces contrata un actor, que es un genial actor, que aparte, esto viene a colación, hay una película que se llama Los Idiotas, de Lars von Trier, que también trabaja, ¿esa la vieron? Sí. Sí. Bueno, es una película que entre otras cosas tiene... ¿Sí? Hola. Es una película que entre otras cosas lo que tiene es que tiene escenas, por ejemplo, de sexo explícito y siendo actores y ser, sin ser pornografía y a la vez también está filmada sin ningún digorado y trata sobre las relaciones grupales. Lars von Trier, muchos años después, hace más o menos 5 o 6 años, vuelve a reunir a todo este grupo de actores para hacer lo que se llama el jefe de todo esto. Y bueno, entonces el personaje principal actúa como jefe frente a una oficina que es algo parecido, a ver si no la, si conocen la serie The Office, por ejemplo. Bueno, es algo similar a toda esa oficina llena de gente que está bastante también idolatrando a ese supuesto jefe que nunca aparecía y que de repente aparece, pero en realidad no lo es un actor. Y esto lo reproduce el director de una manera muy interesante. ¿De qué manera lo hace? Cuando arranca la película, Lars von Trier se muestra a sí mismo. Arranca la película diciendo, hola, ¿qué tal? Yo soy Lars von Trier. Lo que están viendo es mi reflejo. ¿Qué nos está diciendo esto Lars von Trier? Volviendo al principio de las películas, que es algo que quiero dejar asentado hoy, de cómo nos develan un poco de qué va a tratar la película. El director de la película se está mostrando a través de un reflejo, ni siquiera se está mostrando. Y lo está haciendo el énfasis en su misma película. O sea, bueno, esto es lo que va a pasar, yo soy el director de la película, esto es una comedia, va a durar tanto tiempo, ustedes acá se van a divertir. Y de hecho vuelve a aparecer en ciertos momentos solamente cuando quiere dar vuelta a las cosas en la historia. Explicando también. Explicando, exactamente, como explicando él, Lars von Trier, digo, sí, con su voz. Pero con su voz y no con su imagen. Volvemos a tiempos modernos, aparece en una pantalla, volvemos a los Simpsons, volvemos a la corporación, donde... El tipo, para encontrar trabajo, se tiene que rivalizar con todos sus pares. Lo único que no me imagino es a Lars von Trier haciendo comedia. No, no me lo puedo imaginar. Esta película es genial. O sea, hoy mismo la voy a ver. Esta película te es genial. Te lo prometo. Digo, sí, podríamos decir, tiene algo de tipo de Office, digamos, de lo que sucede ahí. Pero, y es también bastante dramática, ¿no? Porque estos personajes que están jugando un rol en algún punto ficticio... se va a empezar a creer su propia ficción. Entonces, también es una indagación y algo que hace también Lars von Trier siempre es esta tensión entre lo que es la realidad y la ficción, digamos, ¿no? Y en ese punto, él, a ver, hasta qué momento está actuando de que es el director y hasta qué momento es el director real. Y en ese punto, ¿cómo elige mostrarse? Con un reflejo. ¿Cómo hacen los jefes de todo esto? ¿Es tremendo esto? Gracias, jefe. Gracias a vos. Yo quiero decir que... Hablando de trabajo y cine, yo quiero trabajar en cine, así que si hay algún director de cine que me está escuchando... Lars von Trier, por ejemplo. Lars, I want este to work in your movie. Che, Ailán lo dejás solo y se la... ¿Cuánta data que maneja Ailán? Nos puede estar hablando y me estamos diciendo, escuchando. No, es un elogio. Ah, te agradezco mucho. La quiero aprovecharte para que promociones la próxima función de La Linterna Mágica. Quiero aprovecharte. Club de cine. Sabés que me quiero aprovecharte. Quiero aprovecharte. Son las formas amables que tiene Fernanda de decir como antes cómo fue. Me ofrendo, yo me ofrendo. Por favor, no, estamos me hablando... me regalo, me ofrendo. No se desubiquen, estamos hablando de un club de cine para niños. Vamos. Sí, fuerte, ¿no? Me ofrendo en un club. Pero bueno, no, les cuento, yo aparte de hacer esta columna, para los que no saben, dirijo un club de cine para chicos que se llama La Linterna Mágica. Es un club exclusivo para chicos, prohibido para adultos. ¿Desde qué edad? De 6 a 12 años. Los padres no pueden entrar a la sala, sí pueden esperar el predio, y es una vez por mes en Conex, y el quien quiera conocer el club puede hacerlo de forma gratuita, a partir de las 14 horas puede retirar su entrada gratuita. ¿Cuándo? El próximo sábado 7 de junio. Ya hicimos una función en mayo, que fue El Hombre Mosca con música en vivo. Y ahora vamos a hacer el Quería Encoger a los Niños, que seguramente la habrán visto, pero los chicos de 6 a 12 años es muy posible que no. Pero no con música en vivo. No, con música en vivo no, porque estas son habladas, solamente las claras. O para joderle a los pibes, por ejemplo. Perdón, ¿quién hace la música? La música la hace Martín Adler y Juan Pablo Sanfilippo. Los amigos míos que... La verdad que toca muy bien, sobre todo en una base de jazz. Muy bien. Pero además quiero agregar que previamente, como si esto fuera poco, de proyectar las películas finamente seleccionadas, previamente hay una, ¿cómo decirlo? Una obra. Una animación, una obra de teatro. Una animación hecha por actores que van rotando. Hay dos que son fijos, otros que van rotando, que estas improvisaciones tienen, estas obras, digamos, hacen alusión al contenido que se quiere trabajar a la... la película que se va a ver posteriormente. Claro, porque nosotros decimos, si bien es un club de cine, explicamos que es un club de formación de espectadores. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que los chicos, los socios reciben una revista en la casa donde van a empezar a conocer el mundo de la película. Eso también ayuda a que capaz que una película o que es vieja o que es antigua o que no la conocen o que no la ven en la tele, tengan otro deseo. Posiblemente porque sea el único correo que les llegue a la casa en su vida. Entonces, digo, por eso no solamente es un proyecto de cine, sino en algún punto también es un proyecto educativo. Y cuando llegan los chicos a la sala, los recibe la presentadora de La Linterna Mágica. Ahí empiezan a repasar algunos conceptos que vieron en la revista, algunos chicos pasan al escenario. Quiero que mi hija cumpla 6 años. Qué bien. Yo tuve la posibilidad de actuar en la previa de La Linterna Mágica y quiero decir que es una experiencia alucinante ver tantos chicos juntos, solos, que no es lo mismo que estar con sus padres, disfrutando de las películas. La verdad que es... buenísimo. Bueno, Ilan. Lo que sucede es maravilloso. Gracias. Gracias a ustedes, este es un muy lindo trabajo. Sí, la verdad que es uno de mis micros, se ha convertido en uno de mis micros preferidos. Qué chupamea. Así que bueno, chupamea con qué. Nos vamos a nos vamos a despedir del viaje. Hasta el jueves que viene. Viaje Ilan, hasta el jueves del otro mes. Falta un montón. Bueno.